frente al mar, te acuerdas de mí. ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte. Que busca también engrosar su economía. Y el Fútbol Club Barcelona, que sigue también en la mira, porque prácticamente Xavi Hernández está fuera como entrenador de este equipo, pero asimismo está prácticamente fuera Oriol Romeo, uno de los jugadores claves de esta temporada del Fútbol Club Barcelona. Asimismo, hay muchos equipos que quieren fichar a Carlos Soler, y es que el mediocampista español quiere irse definitivamente del PSG, porque no ha tenido suficientes minutos en esta temporada pasada. Y el fichaje que está exigiendo Pep Guardiola, y puede ser un ex barcelonista. Parece ser que los ojos los tiene bien puestos Guardiola en el equipo azulgrana, que genera muy buen equipo y muy buenos jugadores que pueden ser buen negocio para otros muchos equipos. Pero el bombazo lo ha dado precisamente el Fútbol Club Barcelona en el día de ayer, anunciando que Gundogan está en la rampa de salida. Pero desde Colombia se tiene una noticia que también es un bombazo. James Rodríguez regresa a la Liga Española y parece ser que está muy cerca de cerrar negocio con el Celta de Vigo. James Rodríguez entonces volvería a la Liga Española, en este caso al Celta de Vigo. Dicen que las negociaciones están bastante avanzadas. Recordemos que James Rodríguez la última temporada ha estado militando en el Sao Paulo. Vamos ahora con el calendario de la próxima Eurocopa. Pero antes, atención a este mensaje. Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa, es un mundo de oportunidades para todas las personas inmigrantes. Y es que solamente necesitas de pasaporte para ser usuario de Íqualo, que implica entonces apertura de cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, envío de dinero, también microcréditos, préstamos personales, hasta hipotecas. Son muchos los servicios con Íqualo. Entre a íqualo.com y descargue la aplicación en su móvil y empieza a disfrutar de todos los servicios. Íqualo. Vamos entonces con el calendario de la Eurocopa, donde recordemos está España. Ya este lunes, el entrenador Luis de la Fuente daba a conocer la lista de los convocados. En el día de ayer se conoció el calendario de lo que será la Eurocopa 2024, y en donde parece ser que la anfitriona Alemania aspira a pelear ese título, y es la que precisamente inaugura este evento el día 14 de junio a las 9 de la noche, enfrentando a Escocia. Posteriormente jugará Hungría contra Suiza, España contra Croacia, Italia contra Albania, Polonia, Países Bajos, Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra, Rumanía, Ucrania, Bélgica, Eslovaquia, Austria, Francia, Turquía, Georgia, y cierra esa primera jornada de fase de grupos Portugal enfrentándose a la República Checa. Gracias, Adolfo, con el calendario de la Eurocopa. Y ahora nos vamos a la Copa Libertadores de América. Se ha celebrado, o mejor dicho, esta semana se está celebrando la última fecha de la fase de grupos. Adolfo. Y esta madrugada, hora española, anoche en Sudamérica, arrancó la jornada sexta de la fase de grupos. Tremenda jornada la que pudimos apreciar esta mañana, con tremenda trasnochada, pero vimos interesantes encuentros como el del Junior de Barranquilla, que empató con el Botafogo de Brasil 0-0. El Peñarol venció al Rosario Central 2-1. El Atlético Mineiro goleó al Caracas 4-0. El LDU Quito venció al Universitario 2-0. Tremendo partidazo el que hizo el Bolívar, venciendo al Palestino 3-1. Y el Flamengo, que goleó al Millonarios 3-0. Y para esta noche tenemos los siguientes encuentros: Estudiantes, que se enfrenta al Huachipato; Gremio al Strongest; Cerro Porteño al Colo-Colo; el Fluminense a la Alianza de Lima; el Sao Paulo al Talleres, el Barcelona de Ecuador al Cobresal. Y ya para mañana tenemos al Palmeiras contra el San Lorenzo, Independiente del Valle frente al Liverpool, el River Plate que recibe al Deportivo Táchira y el Libertad que recibe al Nacional de Uruguay, cerrando la jornada 6 de la fase de grupos. Así es, cerrando la fase de grupos. Bien, Adolfo, vamos a dar cuenta a continuación de los ciclistas latinoamericanos que estarían en la próxima edición del Tour de Francia. Ya a principio de semana hablábamos acerca de Egan Bernal, no confirmado por parte del equipo Ineos. También hablábamos de Santiago Buitrago por el Bahrain Victorious. Y se está hablando de la posibilidad de Daniel Felipe Martínez. A ver, Adolfo, ¿qué nos dice? En el día de ayer se conocían algunos nombres de los posibles ciclistas suramericanos que podrían estar en el Gran Tour de Francia 2024, la segunda gran vuelta de esta temporada. Y es que parece ser que el guión ya está escrito, porque hay nombres muy significativos, como es el de los colombianos Egan Bernal, asimismo de, indudablemente, Daniel Felipe Martínez, Rigoberto Urán, y en algunos de los parágrafos que hemos podido deletrear, podemos encontrar un nombre bastante interesante, y se trata nada menos que de Santiago Buitrago, una de las grandes opciones de Colombia para estar peleando no solamente etapas, sino, ¿por qué no decirlo?, el mismo Tour. Y por parte de Ecuador, Richard Carapaz parece ser una de las figuras indiscutibles, así como Jonathan Narváez, para estar peleando en este Tour de Francia también etapas y buenas posiciones. A propósito de Ecuador, también ya esta semana se despejaba la duda en torno al representante de Ecuador en la próxima edición de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar justamente en París. Y el escogido ha sido Jonathan Narváez, quien presenta mejores registros en el último año. No obstante, era muy complicado dejar por fuera a un campeón olímpico y el logro deportivo más importante en la historia de Ecuador, Richard Carapaz. Ya resignado, porque Richard lanzó varios mensajes, que no podía ser que se quedara por fuera, y en realidad es injusto, pero las cosas son como son. Ecuador cuenta con un cupo en ciclismo para los Juegos Olímpicos, y de acuerdo con el reglamento interno de Ecuador, es para quien tenga los mejores registros a la hora de inscribir al representante. Y en este caso ha sido Jonathan Narváez. Anda en un gran momento. Claro, a Richard no le gustó. Y escuchemos las palabras de Richard Carapaz a propósito. Hola, Mijines. Pues nada, esta vez no ha podido ser la representación para los Juegos Olímpicos, pero quiero desearle la mejor de las suertes a Jonathan, que le vaya de lo mejor y que nos represente de la mejor forma. Por mi parte, me sigo preparando para nuevos objetivos, nuevas metas, y recuerden, nunca dejen de alzar su voz por un deporte justo. Nunca dejen de alzar su voz por un deporte justo, y finalmente enviaba un abrazo para todos sus seguidores. Vamos a ver cómo le va a Jonathan Narváez. Llega en unas buenas condiciones y, si somos sinceros, se ajustan los Juegos Olímpicos al perfil de Jonathan Narváez, más que al mismísimo Richard Carapaz. Ahora, ¿cómo sostener esto cuando Richard Carapaz fue el campeón olímpico, medalla de oro en Japón? Pues sí, esa es la realidad. Bueno, esperemos que a Jonathan Narváez le vaya como le fue a Richard. Eso es lo que se aspira. El listón está muy alto. Éxitos para Narváez. Adolfo, vamos cerrando entonces Latino Deportes, porque vamos a finalizar con unas declaraciones que hemos obtenido por parte de una jugadora ecuatoriana que ha sido reconocida por parte del el consulado de Ecuador en Valencia. Ella juega concretamente en el Valencia. Pero antes de ir con esa nota, Vamos con la polémica que hay ahora mismo en el fútbol o que ha generado el anuncio de la Superliga. Y el tema de la Superliga se ha vuelto polémica. Y es que recordemos que en el día de ayer se reconoció la sentencia del juzgado de la Mercantil número 17 de Madrid, en la que da un espaldarazo a la Superliga a través de un fallo en el que recoge que la FIFA y la UEFA han abusado de una posición de dominio con la que impiden la libre competencia en el mercado. Y es que el CEO de A22 Sports, la empresa promotora de este proyecto, Bernard Rich, celebró el fallo diciendo que acoge con satisfacción esta decisión y que es un paso importante hacia un fútbol verdaderamente sostenible y competitivo para los clubes en Europa. Asimismo, a la UEFA se le ha permitido controlar y dominar el fútbol de clubes a nivel europeo durante demasiado tiempo. Y es que los estatutos de la UEFA y las agresivas medidas adoptadas para proteger su monopolio parece ser que han sofocado la innovación del fútbol durante muchas décadas en Europa. Y es que además Richard aseveró que los clubes no deberían temer amenazas de sanciones simplemente por tener ideas y mantener conversaciones. Estuvimos hablando con la futbolista ecuatoriana Kerly Real, milita en el Valencia. Está por estos días convaleciente, producto de una lesión, se está recuperando, pero recibió un reconocimiento en el Palau de la Música, donde el consulado de Ecuador en esta ciudad organizó un acto solemne donde fueron reconocidos emprendedores y personalidades de Ecuador en la jurisdicción del consulado de Valencia. Ya escuchamos a algunos emprendedores, músicos, y ahora pues le vamos a ofrecer un anticipo de la entrevista con Kerly Real, repito, jugadora del Valencia. Jugadora del Valencia. Bueno, la verdad es que ya tenemos el tiempo encima. En la entrevista completa la vamos a compartir mañana. Por eso les invitamos a que nos sigan. No obstante, vamos a escuchar apenas el comienzo de la entrevista que compartiremos, eso sí, en la edición de mañana de forma completa. Verdad, muchas gracias. Para mí es un orgullo poder representar a mi país. Desde muy chiquita me encanta jugar al fútbol y, bueno, la pasión, la dedicación, la constancia, esa valentía, pues te lleva a cumplir tus sueños y hoy en día alcanzar estas cosas gracias a mi familia, a mis amigos, a las personas que han confiado en mí desde muy pequeña. Estas cosas es lo que te hace abrir mucho más los ojos para que sigas trabajando mucho más y sigas abriendo las puertas a futuros proyectos para niñas que se enganchen y sigan representando al país en este ámbito que es el fútbol, ¿no? ¿Qué representa para ti este reconocimiento del consulado de Ecuador en Valencia? La verdad que es algo que se me pone la piel de punta porque para mí es algo que te enseña y te hace continuar aún más. Es algo de pasión, dedicación, que te motiva, es una motivación más para seguir en mi proyecto, seguir creciendo como persona y después como profesional. Y la verdad, muy contenta y muy ilusionada por este reconocimiento, ¿no? ¿Te llegó de forma sorpresiva? ¿Te lo esperabas? La verdad que no me lo esperaba. Se comunicaron conmigo y la verdad que me sacó una sonrisa de hornado, como decimos en mi país. Y muy contenta, y esto es por gracias a toda mi familia, que me encantaría que estén aquí. Pero bueno, hay que seguir adelante. Estoy muy contenta, sé que me están viendo desde mi país, incluso soy quiteña, y la verdad que yo sé que van a estar muy orgullosos, y eso, estoy muy contenta, la verdad. De esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero, y sobre la parte final, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mayerly Urrego y este servidor agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?